Bueno, 22 de agosto, hoy se conmemoran 50 años, 50 años, la vida pasa rápido. La masacre de Trelew, cuando jóvenes con ideales estaban detenidos en la base de Trelew y bueno, hubo una fuga de algunos de ellos y los que quedaron fueron fusilados, fusilados directamente por la dictadura militar de esa época. Año 1900, la masacre de Trelew, 1972. Vamos a escuchar primero, en primera instancia, a Fernando Vaca Narvajas, a Ana Cristina Santucho, la hija de Santucho, que era, digamos, el líder del Ejército Nacional del Pueblo, a Horacio Petragala y a Tati Almeida. Y después va un informe que da la tela con respecto a lo que significó, cómo se originó esta masacre de Trelew. Realmente jóvenes, muy jóvenes, había jóvenes santafesinos también que estaban así detenidos en la base de Trelew y que fueron fusilados. Fusilados de una forma totalmente bien, ni que mataron a un animal, de la forma que nos mataron. Y esas cosas que nos vamos olvidando y a veces no recordamos y que pasaron en la Argentina. Nos asustamos de Ucrania, nos asustamos de esto, nos asustamos de otro, pero en Argentina pasaron cosas muy pesadas. Y un 22 de agosto de 1972 pasaba lo que significó la masacre de Trelew. Nos vamos despidiendo con esto. Hasta mañana, amigo Bolaño. Gracias a todos y a todos. Escuchemos y recordemos. La cantidad de actos que hubo en todas las provincias y la identificación de Trelew como un proyecto de unidad de las organizaciones y de encontrar ese proceso, esa fórmula para lograr la unidad tan necesaria hoy, 2022, es un poco el legado histórico que nos deja Trelew, que siempre va a estar presente. Soy Ana Cristina Santucho y he venido acá porque en el 72 estuvieron en la fuga de Trelew mi padre, que es Mayor Roberto Santucho, y mi madre, Ana María Villarreal. Ana María es una de una de las compañeras que fue que fue fusilada el 22 de agosto, hace 50 años. Siempre venir a Trelew nos mueve las vísceras, sabemos lo que sucedió en este lugar, no solo con los compañeros que fueron fusilados, sino lo que sucedió después. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ayudar al otro, como lo hizo mi Alejandro y los 30.000, como lo están haciendo. Así que esa posta se las vamos pasando. De a poquito, ¿eh? Porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie, querida. El 15 de agosto de 1972, los jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Montoneros, Mario Roberto Santucho, Domingo Mena, Enrique Gordiarán Merlo, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky y Fernando Vaca Narvaja volaban hacia Chile a bordo de un avión secuestrado luego de escaparse del penal de Rawson. Los acompañaban cuatro guerrilleros que habían oficiado de apoyo externo a la fuga. En tanto, otros 19 evadidos quedaron varados en el aeropuerto de Trelew. Todo salió como fue planeado. Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no? A hacer esto. Fuéramos todos, se fue solo un grupo. El resto no pudimos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran. Así es. Sí. Así es. ¿Cuántos así quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20. En este momento lo vamos a contar. ¿Me podés contar cómo fue el desarrollo cronológico de los acontecimientos que tuvieron lugar el 15 de agosto, o sea, el día de la fuga? Generalmente se habla, por razones obvias, de la masacre de Trelew, que es posterior a la fuga. La fuga es una operación exitosa, porque se toma un penal de máxima seguridad con un factor sorpresa realmente no esperado, de adentro hacia afuera, que incluso te digo, muchas de nuestras organizaciones lo veían como una locura. ¿Cómo empezó el plan de fuga en Rawson? Y casi inmediatamente después de haber llegado. Es lo primero que hacemos. Había 10 grupos operativos. ¿De cuántos compañeros por grupo? Depende. El grupo 1 era el grupo de la conducción. Eran 6. Le habíamos puesto la topadora nosotros, porque eran los que arrancaban primero. Con la única pistola, digo, porque hablan de armas. Digo, con la única pistola había que había. ¿Había una sola pistola? Sí, una sola pistola. Las demás eran réplicas. ¿Quién la empuñaba? No sé. No sé. Había réplicas. Viven acá frente al penal. Sí, vivimos acá. ¿Cómo fue exactamente lo que ocurrió allá? Algunos guardiacabos se le salían corriendo, ¿vio? ¿Qué sé yo? Vimos movimiento, un movimiento fuera de lo normal, ¿vio? Se toman los pabellones, el primer grupo, su único objetivo es avanzar, sin mirar para atrás, el segundo grupo tiene que consolidar esas posiciones y el tercer grupo ya garantiza el control del penal. Hay una falla que es la señal al grupo de apoyo, que el objetivo del grupo de apoyo era tomar el avión, iban dos compañeros y una compañera en el avión, y en los vehículos para poder retirar del penal algo más de 120 compañeros y compañeras. Se interpreta mal la seña que le hacía una compañera del pabellón y los compañeros se retiran, se replican con los vehículos, salvo un compañero que es Carlos Jordi, que entra con su Ford Falcon al penal. Entra y el pelado Marcos le dice, porque era un compañero de la FARC, ¿qué pasó con los camiones? No sé. Se van. Entonces ahí dice, llamen Remise. Y en eso dice, nosotros nos vamos al aeropuerto y disparamos allá. Y se va toda la conducción en el auto, en el Falcon. Sí. Y el segundo grupo, el que pierde el avión. Y el segundo grupo, van en los Remises. Van en los Remises, que demoran en entrar. Entran tres autos, no entran más. Yo entro al último. Cuando arranca, me dice un compañero Olivo, me dice, Cele, bajate, que le toca a la vieja Con, que es Alfredo Con. Me bajo, le doy el lugar, lo hacemos entrar como pudo, me abraza y me dice, Cele, ¿cómo te cagué? Me dice así. Le digo, bueno, nos fuimos afuera. Nosotros vamos en el otro. Y el otro nunca llegó. Eso paradójicamente te salvó la vida. Me tuvo bastante mal. Sí. Durante años. Lo superé cuando hablé con la familia. En los 40 años lo hablé y me desahogué. Llegamos al aeropuerto de Trelew, donde ayer, exactamente a las 19 horas, fuera secuestrado un avión de la compañía Austral, exactamente igual al que acabamos de usar para efectuar el viaje hasta aquí. Cuando llegamos al aeropuerto, generamos una situación de inestabilidad, de que había una bomba, que el avión lo habían tomado los terroristas, que había que pararlo, que no debía levantar vuelo. Se genera un tumulto. Hicieron parar el avión, detectando que había explosivos a bordo. Cuando se vieron que el avión paró, en ese momento subieron a bordo, yo también subí a bordo y vi mujeres y hombres con armas. Semilla de la resistencia peronista germinada al calor del cordobazo, las organizaciones guerrilleras fueron una opción de lucha contra la dictadura militar instaurada en 1966. Ello en un marco signado por la Revolución Cubana y otras experiencias continentales como la de los Tupamaros en Uruguay. Todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿cierto? Que son Montoneros, FARC, IRP, ya somos hijos, o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69, ¿cierto? Somos entonces parte del pueblo. La esperanza, desde que salieran era enorme. Enorme, se estaba muy, muy esperanzado, muy confiado en que iba a salir bien y que iban a poder fugarse todos los compañeros. Yo no pensé que iba a pasar lo que pasó. Pensé que iban a extremar las medidas de seguridad, a torturarlos como habían hecho tantas veces, a ser más severos en todo, en no permitir visitas, en fin. Todas las herramientas de tortura que tienen los gobiernos, las dictaduras, pero sinceramente yo no pensé que se animaran a tanto. Una semana después de la fuga, o sea, el 22 de agosto, los guerrilleros que no pudieron abordar el avión fueron fusilados en la base naval Almirante Sar de Trelew. El salvajismo que ellos hacen, que va a ser antecedente después del genocidio de los golpes militares del año 76 de Videla, Massera de Agosti, no lo esperábamos, porque además había un juez federal. Estaba la televisión, hay un reportaje que es un legado histórico muy importante de los compañeros de Pujadas y de Pedro Bonet. Acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas FARC, ERP y Montoneros que después de haber realizado esta entrevista es factible y ellos lo han decidido así entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Es conveniente aclarar algunas cosas sobre la entrega incondicional. Primero, nuestro estado, o sea, de los 19 compañeros, que es perfecto. Y segundo, la presencia del juez. La presencia del señor juez. Acá las cámaras toman. Aquí estoy yo, sí. ¿Qué ocurre? El general Lanusse decreta el estado de sitio. Entonces, cuando van a ser trasladados de arriba del colectivo, frenan el colectivo, bajan los abogados, baja el juez, bajan los médicos y van, en vez de ir a la cárcel, van a la base de Almirante Sar, donde van a ser asesinados, ¿no? ¿Por qué ustedes tres conservan la vida? En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. De inmediato, 6 compañeros son retirados y llevados a la enfermería de la base, donde estaban presentes los 2 médicos de la base, y allí no recibimos ningún tipo de atención médica. Eso explica, en parte, la muerte del compañero Volti con Ibonet. Quedan 6 heridos, pero vivos, porque esos 6 estaban en la parte de atrás, porque a donde los fusilan, es como unas celditas muy chiquititas y un pasillo en el medio. Entonces, toda esa semana los torturan sacándolos que se paren ahí y hacen simulacros de fusilamiento. Ese día también ellos pensaron que era un simulacro. Y los que estaban más atrás ven cómo van cayendo los que estaban al principio y se dan cuenta de que ya no es simulacro porque se quejan. En la sede porteña del Partido Justicialista, sobre la avenida La Plata, se hizo el velatorio de María Angélica Sabelli, Eduardo Capello y Ana María Villarreal de Santucho. Pero la dictadura no quería aglomeraciones públicas, de modo que desplegó un dispositivo de la Policía Federal con 300 efectivos de a pie, además de otros tantos en patrulleros, motocicletas y a caballo. La represión fue impiedosa y macabra. Hasta se valieron de una tanqueta para derribar el portón del inmueble partidario y así secuestrar los ataúdes. En una entrevista del escritor Paco Urondo a los 3 sobrevivientes, efectuada en la cárcel de Devoto el 25 de mayo de 1973, a horas de la amnistía a los presos políticos resuelto por el flamante presidente Héctor Cámpora, los asesinos al fin adquirieron nombre y apellido. Se trataba del suboficial de la Armada Carlos Morandino, de los capitanes Emilio del Real y Emilio Sosa, además del teniente Roberto Guillermo Bravo. Los 2 últimos comandaron la masacre, remataron a los heridos y urdieron el embuste de una inexistente segunda fuga en grado de tentativa esgrimida luego por la dictadura militar para justificar la matanza. Por eso siempre voy a gritar, Trelew soy yo. la arena del tiempo. En agosto de 2007, lo que había sido el aeropuerto de Trelew era como una escenografía abandonada, pero el penal de Rawson seguía intacto. A 35 años de la masacre, unas 300 personas, entre antiguos presos políticos y sus familiares, regresaron a esos sitios. La memoria seguía ardiendo. En el año 2007, cuando se abre, digamos, el viejo aeropuerto como un centro de memoria, viajamos. Me acuerdo que viajé con mis hijos chiquitos y el que era mi marido en ese momento. Y ahí es donde yo empecé la reconstrucción. Y la reconstrucción de mi historia comienza con Trelew. Trelew no ha sido aplastado, sino mira al pueblo cómo se está armando. Estos gritos que sientes no son de llantos, son gritos de guerra, son ruidos de fusiles que te están vengando. Trelew, revolucionario, no ha sido aplastado. Trelew, compañero, no ha sido olvidado. Trelew, hasta la victoria siempre. El pueblo está gritando. Todas las puertas estaban cerradas, pese a que los defensores actuantes representábamos a todos los que estaban en la base y a más de 80 los presos políticos que habían quedado en la cárcel. El festín de sangre en la base Almirante Sar fue la piedra fundacional del gran genocidio implementado a partir del 24 de marzo de 1976 tras el nuevo asalto al poder. Y no puedo contar ni explicar todos los sentimientos y las emociones inmensas, fuertes que he sentido. Todo esto se multiplica porque he venido acompañada de mis hijos, Mariana y Hernán, que en aquella época tenían 3 o 4 años y hoy son padres y madres de familia, y que cada uno vino con uno de sus hijos, mis nietos. O sea, las 3 generaciones de Bonet estaban presentes. Nada aún se sabía de los asesinos, hasta el 12 de febrero de 2008, cuando Sosa fue arrestado en una inmobiliaria de Recoleta. Del Real y Morandino también terminaron tras las rejas. En cambio, el paradero de Bravo continuaba siendo un secreto guardado bajo 7 llaves. El 15 de octubre del 2012, a más de 40 años de los hechos, Sosa, De Real y Morandino fueron condenados a perpetuidad por el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia. Los 2 primeros murieron presos en 2016, el restante aún está preso. Después de 40 años de tanta lucha, se puede decir que hoy el pueblo argentino sabe la verdad. Sabe la verdad y los asesinos fueron condenados. Después de 40 años no tengo palabras, más que decir que se hizo justicia, que nada, estoy muy emocionada, creo que no puedo hablar. Los asesinos de Trelew fueron condenados a la perpetuidad por la masacre, por el primer crimen de lesa humanidad, de terrorismo de Estado que se comete en Argentina. Mientras tanto, Bravo ya no era un fantasma apenas disimulado. Una investigación del diario Página 12 localizó en 2008 su paradero. En los Estados Unidos se había reciclado en próspero empresario que brindaba servicios médicos a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Hoy, con los 50 años, se hizo el juicio al ex marino Bravo, que estaba asilado y protegido por la CIA y por el gobierno de Estados Unidos. Recientemente se hizo un juicio civil que lo condenó y que va a permitir volver a insistir con el tema de la extradición. Fíjate, ¿no?, la fecha, 40 años el juicio, 50 años con el último que nos quedaba afuera, que parecía que era imposible de alcanzar. Cuando empieza a leer que lo encuentra responsable de las torturas e intento de homicidio a mi papá, no me acuerdo más nada. Me quebré absolutamente, me caía por la silla. Realmente decía, 50 años, haber estado acá siendo la voz de mi viejo y que lo encuentre responsable, era qué equipazo que hicimos los familiares, qué equipazo que hice yo con mi papá. Valió la alegría que fue después desplegar esa bandera en la puerta de una corte yanqui y decir, lo logramos, ¿no? A pesar de que nosotros queremos la extradición, es lo que nos interesa, ¿no? Pero esto era por primera vez después de 50 años sentar a un asesino, a un genocida, en una corte y que dé explicaciones. Y esas explicaciones que dio lo llevaron a ser responsable de la masacre. Al concluir el recorrido a través de esta historia, sentí que algunos crímenes a veces se burlan del destino de sus hacedores. Tal es el caso de los verdugos de Trelew. A ellos, tras décadas de impunidad, el pasado los empapó con el rigor de una tormenta inesperada. 50 años cargado en la espalda, 50 años de memoria intacta. Perdimos todo en Trelew, perdí a mi abuelo en Trelew. Perdimos sueños frustrados, encarcelado a sus lados. Y ahora quién lo dará, y ahora quién volverá. Caminamos todo de frente con la banda de Trelew. Soy yo, Trelew, sos vos. Trelew es memoria, historias de amor, historias de terror, que siempre van a estar, que siempre van a pulsar, que nunca van a sanar el alma. Pintamos caras cada una cuadra. El pueblo espera que se inyecte el karma. 50 años cargado a la espalda.